Capítulo 17 de El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 17. Singular actitud de un alfiler imperdible. En el escenario era aquello una confusión sin nombre. Artistas, tramoyistas, bailarinas, figurantes, coristas y abonados, todo el mundo preguntaba, gritaba y se empujaba. ¿Qué ha sido de ella? La han robado. ¿Ha sido el vizconde de Chagny? No, ha sido el conde. ¡Ah! Ahí está la Carlota. Ella es quien ha dado el golpe. No, ha sido el fantasma. Y algunos se reían, sobre todo, desde que un examen atento de las tablas y escotillones había hecho descartar la idea de un accidente. En aquella multitud ruidosa se notaba un grupo de tres personas que hablaban en voz baja con gestos desesperados. Eran Gabriel, el maestro de canto, Mercier, el administrador y el secretario Remy, que se habían retirado al ángulo de un bastidor que comunicaba la escena con el ancho corredor del saloncillo del baile. Allí, detrás de enormes accesorios, estaban parlamentando. «He llamado y no han respondido. ¿No están acaso en el despacho? En todo caso, es imposible saberlo, pues se han llevado las llaves». Así se expresaba el secretario Remy, que indudablemente se refería con estas palabras a los señores directores. Estos habían dado la orden, en el último entreacto, de no molestarles con ningún pretexto. No estaban para nadie. «Con todo», exclamó Gabriel, «¿no se roba una cantante en plena escena todos los días?» «¿Les ha gritado usted eso?» preguntó Mercier. «Vuelvo allá», respondió Remy, y desapareció corriendo. En esto llegó el traspunte. «Y bien, señor Mercier, ¿viene usted? ¿Qué hacen ustedes aquí los dos? Hay necesidad de usted, señor administrador». «No quiero hacer ni saber nada antes de que llegue el comisario», declaró Mercier. «He enviado a buscar a mi Froy. Ya veremos cuando esté aquí». «Pues yo le digo a usted que hay que bajar enseguida al aparato central de la luz». «No antes de que llegue el comisario». «Yo he bajado ya al aparato». «¿Y qué ha visto usted allí?» «Pues bien, no he visto a nadie». «¿Entiende usted bien? A nadie». «¿Y qué quiere usted que yo le haga?» «Evidentemente», respondió el traspunte, pasándose con frenesí las manos por la rebelde cabellera. «Evidentemente, pero ¿acaso si hubiera alguien en el aparato, ese alguien podría explicarnos cómo se ha quedado de repente a oscuras la escena? Ahora bien, Mauclerc no está en ninguna parte. ¿Comprende usted?» Mauclerc era el jefe del alumbrado, que dispensaba a su voluntad el día y la noche en el escenario de la ópera. «Mauclerc no está en ninguna parte», repitió Mercier confuso. «Y bien, ¿y sus ayudantes?» «Ni Mauclerc ni sus ayudantes. No hay nadie en el alumbrado, le digo a usted. Puede usted pensar», grita el traspunte, «que esa chica no se ha robado sola. Había en esto un golpe preparado que es preciso saber. Y los directores que no están aquí. He prohibido que se baje al aparato y he puesto un bombero en el chiribitil. ¿He hecho bien?» «Sí, sí, ha hecho usted bien. Y ahora esperemos al comisario». El traspunte se aleja encogiéndose de hombros, rabioso y masticando injurias a esos gallinas que se están tranquilamente metidos en un rincón cuando todo el mundo está en el aire. Gabriel y Mercier no estaban nada tranquilos, pero habían recibido una consigna que los paralizaba. No se debía molestar a los directores por ninguna razón del mundo. Remy había infringido esa consigna y no le había dado resultado. Justamente, Remy vuelve de su nueva expedición. Su expresión es curiosamente asustada. «¿Y bien? ¿Les ha hablado usted?» interroga Mercier. «Montchamin ha acabado por abrirme la puerta. Se le salían los ojos de la cara y creí que me iba a pegar. No he podido decir una palabra. ¿Y sabe usted que me ha gritado? ¿Tiene usted un alfiler imperdible?» «No». «Pues bien, déjeme usted en paz. Quise replicarle que pasaba en el teatro un acontecimiento inaudito y exclamó: un imperdible. Deme usted en seguida un imperdible. Un mozo de la oficina que le oyó, pues gritaba como un sordo, acudió con un imperdible y se lo dio. Montcharmin en seguida me dio con la puerta en las narices y nada más. ¿Y no ha podido usted decirle Cristina Daé? Hubiera yo querido verle a usted allí. Echaba espuma por la boca. No pensaba más que en su imperdible. Creo que si no se le da en el momento, cae con un ataque de nervios. Ciertamente, todo esto no es natural, y nuestros directores se están volviendo locos. El secretario Remy no está contento, y así lo hace ver. Esto no puede seguir así. No tengo costumbre de ser tratado de este modo. De repente, Gabriel dice muy bajo: es un nuevo golpe del F de la O. Remy se burla, Mercier suspira y parece pronto a soltar una confidencia, pero mira a Gabriel, que le hace seña de callarse, y permanece mudo. No olvidemos que Gabriel y Mercier están al corriente de las dificultades experimentadas por los directores con motivo del F de la O. A todo esto, Mercier, que siente aumentar su responsabilidad a medida que pasan los minutos y los directores no se dejan ver, no puede contenerse. Bah, voy yo mismo a sacarlos de allí, decide. Gabriel se pone de repente muy sombrío y muy grave y le detiene. Piense usted lo que hace, Mercier. Si permanecen en su despacho es que, ¿acaso es necesario? El F de la O es capaz de muchas cosas. Pero Mercier mueve la cabeza. Tanto peor. Voy allá. Si se me hubiera escuchado hace mucho tiempo, que se le hubiera dicho toda la policía. Y echa a correr. ¿Qué es todo? Pregunta enseguida Remy. ¿Qué es lo que se hubiera dicho a la policía? Ah, ¿se calla usted, Gabriel? También usted está en la confidencia. Pues bien, no haría usted mal en ponerme en ella, si no quiere que crea que todos ustedes se vuelven locos. Sí, en verdad, todos. Gabriel toma una expresión estúpida y afecta no comprender esa salida inconveniente del señor secretario particular. ¿Qué confidencia? Murmura. No sé lo que quiere usted decir. Remy se exaspera. Esta noche, Richard y Montcharmin, aquí mismo en los entreactos, hacían gestos de alienados. No he notado nada, gruñe Gabriel muy contrariado. Pues es usted el único. ¿Cree usted que no los he visto? ¿Y cree usted que el señor Pagavis, el director del crédito central, no ha echado de ver nada? ¿Y que el embajador de la Borderie tiene los ojos en el bolsillo? Señor maestro de canto, todos los abonados se mostraban con el dedo a nuestros directores. ¿Pero qué hacían nuestros directores? Pregunta Gabriel con su expresión más inocente. ¿Qué hacían? Usted lo sabe mejor que nadie, puesto que estaba allí. Usted y Mercier los observaban y eran los únicos que no se reían. No comprendo. Muy frío y muy reservado, Gabriel extiende los brazos y los deja caer, ademán que significa evidentemente que se desinteresa de la cuestión. Remy continúa. ¿Qué significa esta nueva manía? No quieren ahora que nadie se les acerque. ¿Cómo? ¿No quieren que nadie se les acerque? ¿No quieren que se les toque? ¿Verdaderamente ha notado usted que no quieren que se les toque? Esto es ciertamente raro. Lo concede usted, gracias a Dios. Y andan hacia atrás. ¿Hacia atrás? ¿Ha notado usted que nuestros directores andan hacia atrás? Yo creí que solo los cangrejos andaban de ese modo. No se ría usted, Gabriel, no se ría. No me río, protesta Gabriel, que se pone tan serio como un papa. ¿Podría usted explicarme, Gabriel, usted que es el amigo íntimo de la dirección, por qué en el entreacto del jardín, delante del saloncillo, cuando yo me adelantaba con la mano extendida hacia Richard, oí a Montcharmin decirme precipitadamente en voz baja: aléjese usted, y sobre todo, no toque al señor director. Soy yo algún pestífero. Increíble. Y momentos después, cuando el embajador de la Borderie se dirigió a su vez hacia el señor Richard, ¿no ha visto usted a Moncharmin interponerse entre ellos, ni le ha oído exclamar, señor embajador, le conjuro a usted a que no toque al director? Extraordinario. ¿Y qué hacía Richard mientras tanto? ¿Qué hacía? Bien lo sabe usted. Daba media vuelta, saludaba, siendo así que no había nadie delante de él, y se retiraba andando hacia atrás. ¿Hacia atrás? Y Moncharmin, después de Richard, dio también media vuelta. Es decir, que describió detrás de Richard un rápido semicírculo y se retiró andando hacia atrás. Han ido así hasta la escalera de la administración. ¡Hacia atrás! En fin, si no están locos, ¿me explica usted qué quiere decir esto? Puede ser, indica Gabriel sin convicción, que estuvieran ensayando una figura de baile. El secretario Remy se siente ultrajado por broma tan vulgar en un momento tan dramático. Fruncense sus cejas, contráense sus labios y dice al oído de Gabriel. No las eche usted de listo, Gabriel. Aquí pasa algo en que Mercier y usted pudieran tener una parte de responsabilidad. ¿Qué es ello? Interroga Gabriel. Cristina Daeno es la única que ha desaparecido esta noche, seguramente. Bah. No hay bah que valga. ¿Podría usted decirme por qué cuando la llegué ha bajado al saloncito, Mercier le ha cogido de la mano y se la ha llevado con él? Calla, dice Gabriel. No he reparado. Tanto lo ha reparado usted, Gabriel, que ha seguido a Mercier y a la Jerry hasta el despacho de Mercier. Desde ese momento se le ha visto a usted y se ha visto a Mercier, pero no se ha vuelto a ver a la Jerry. ¿Cree usted que nos la hemos comido? No, pero la han encerrado ustedes con dos vueltas de llave en el despacho. Y cuando se pasa por allí, ¿sabe usted lo que se oye? Se oyen palabras. ¡Ah, los bandidos! ¡Ah, los bandidos! En este momento de tan singular conversación, llega Mercier falto de aliento y dice con voz obscura. Es lo más fuerte del mundo. Les he gritado. Es muy grave. Abran ustedes. Soy yo, Mercier. He oído pasos. Se ha abierto la puerta y ha aparecido Moncharmin. Estaba muy pálido. ¿Qué quiere usted? Me pregunta. Yo respondo. Han robado a Cristina Dae. ¿Y saben ustedes lo que me ha respondido? Mejor para ella. Y ha cerrado la puerta depositándome esto en la mano. Mercier abre la mano y Remy y Gabriel exclaman. ¡El imperdible! Exclama Remy. ¡Extraño, extraño! Dice muy bajo Gabriel, que no puede menos de estremecerse. De repente, una voz los hace volverse a los tres. Dispensen ustedes, señores. Pero ¿podrían decirme dónde está Cristina Dae? A pesar de la gravedad de las circunstancias, semejante pregunta los hubiera hecho soltar la carcajada si no hubieran visto una cara tan dolorosa que les dio lástima en seguida. Era el vizconde Raúl de Chagny. Fin del capítulo 17.